distana di comodo sull'una pista. Allora per cantar nadie te siguió la pista. Si te despistas, la vida te ha metido en el bolsillo una pipa. ¿Qué vas a hacer con tu pan? ¿Por qué compraste una pipa? ¿Qué vas a hacer con tu pan? ¿Por qué compraste una pipa? Puso tanta alma en el tapiz. Pobrecitos los caños de tu nariz. Me parece que se te olvidó vivir. No sabéis lo que su música ha influido en mí. Quiero cantar como tú. Quiero bailar como tú. Quiero cantar como tú. Quiero bailar como tú. Miss around.